Y todos estos eventos de los que venimos hablando, todas estas actividades, toda esta feria, ¿no? En definitiva, que se organiza en estos días en Ubrique, tienen pues un denominador común o un motivo, y no es otro que la festividad de la patrona de Ubrique, Nuestra Señora de los Remedios, que vivirá su día grande el próximo lunes 8 de septiembre, aunque también hablaremos en los próximos minutos de la festividad del voto. Para algunos tan o más importante que la del día 8 de septiembre. En lo que respecta a lo que está siendo esas novenas, esa jornada de novena y todo lo que está por acontecer, de todo ello vamos a hablar con la hermana mayor de la hermandad de Nuestra Señora de los Remedios, con Mari Carmen López, que nos atiende al otro lado del teléfono. Mari Carmen López, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, Rubén. Bueno, pues una novena en la que la afluencia de público está pues en la línea de otros años atrás, y esa quizá, Mari Carmen, es la mejor de las noticias, ¿no? Sigue habiendo esa devoción y esa gana, o incluso esa necesidad, ¿no?, por estar cerca de la Virgen. Pues sí, como bien dice, pues volvemos a contemplar cómo el ubriqueño, bueno, pues vuelve a las plantas de su madre, ¿no?, para darle gracias o hacer alguna petición. Y día tras día, bueno, pues se están llenando todas las novenas, tanto la de la mañana como la de la tarde, y la verdad, bueno, que es muy gratificante ver cómo el pueblo pues se vuelca con su patrona. Pues son ya varios días, estamos en el séptimo día de novena. Esta tarde volverá a ver esa sesión de novena, mañana sábado igual, 6 de septiembre, y lo que vendrá ya, los cambios, Mari Carmen, si te parece nos centramos en ello, es en la jornada del día 7 con el Rosario de la Aurora, siempre previo a la salida procesional. Pues sí, como bien dice, el día 7... a las 7:30 de la mañana, pues celebraremos el tradicional Rosario de la Aurora con el sin pecado de nuestra hermandad. Y nada, y una vez que acabe el rosario, comienza la novena de por la mañana. Ya la gente lo va sabiendo de año tras año, y porque hay un cambio en el horario. Claro, en verdad, 9:30 la novena de por la mañana es justo después del Rosario de la Aurora, esto de las 8:20, 8:30. En esta ocasión además cae en domingo. No sé si eso es bueno por el hecho de no ser laborable, o quizás por ser fin de semana. Entiendo que será bueno, ¿no? Positivo, ¿no? Digo, para la afluencia de público, de que pueda haber más, ¿no? Incluso. Claro, sí. Al caer el fin de semana normalmente siempre pues se ve más afluencia de público por el hecho, bueno, pues como bien dices, el día entre semana a horario laboral, pues claro, hay gente que no puede pedir permiso o por circunstancias, bueno, pues no puede venir. Uh-huh. Y entonces, bueno, nos vemos amermados de que comienzan las fiestas y a lo mejor alguno se queda un poco rezagado, ¿no?, en la cama, pero bueno, siempre hay quórum, hay público, ¿no? Uh-huh. Hay público suficiente pues para acompañarnos a empezar, bueno, pues dando gracias por el día que vivimos, ¿no?, y por las vísperas de nuestra patrona. Y como bien hemos dicho antes, pues siempre nos acompaña un gran número de fieles. Mari Carmen, ya hemos conocido la predicación de dos de los predicadores, ¿no?, valga la redundancia. Quiero preguntarte un poco cómo ha ido en este sentido, si bueno, pues ha entrado todo dentro de lo esperado, si esperabais, ¿no?, este grado de compromiso y predicación de tanto de don Juan Azcárate como de don Luis Luis Carlos Vilche. Pues sí, como bien dice, pues mira, estamos celebrando unos días estupendos donde nos acercamos un poco más a la Virgen, ¿no? Conocemos un poco más de ella a través de la palabra de Dios, y cómo no, pues en el punto del epicentro, pues la celebración de la Eucaristía, que es el órgano, ¿no?, que nos mueve a los cristianos. Y la verdad, bueno, pues que están siendo unos días fabulosos, donde cada día pues nos vamos con un aprendizaje nuevo de la Virgen, ¿no? Nos vamos con una alabanza nueva. También dar las gracias al coro Aire de la Sierra, que nos ha acompañado. Ya ayer fue su último día, y la verdad, bueno, pues que nos han hecho disfrutar y gozar de esas plegarias, ¿no?, que le han hecho a nuestra madre, y hasta incluso emocionarnos con una nueva plegaria, ¿no?, que ellos mismos hacían la letra. Y entonces, bueno, pues habla de muchas cosas de Ubrique, ¿no?, que el ubriqueño pues vive y siente, y así pues bueno, sacaba nuestras lagrimillas de nuestros ojos por el sentimiento, ¿no?, que nos une. Y la verdad, bueno, pues que han sido unos días fabulosos y ahora, bueno, pues seguimos estos últimos tres días a seguir gozando. Uh-huh. Estos tres últimos días, que lo explicabas, ¿no?, la última ocasión en la que podíamos hablar, Luis Carlos, pues con ese nuevo nombramiento no podía comprometerse, ¿no?, a todos esos días, y en su lugar, pues habíais optado por Jorge Luis Pérez, párroco de Prado del Rey, El Bosque y Benamahoma, y bueno, que también comparte vínculos con Ubrique y también tiene ese denominador común, ¿no?, con los otros predicadores, con esa juventud que le da ese toque, ¿no?, a esa predicación. Pues vamos, si te parece, Mari Carmen, a hablar de la jornada del día 8, ese día grande para el pueblo de Ubrique, en el que me decías ayer que había una pequeña modificación, ¿no?, en cuanto al programa. La función principal se va a realizar a las 11 de la mañana, por tanto a las 9 no vamos a tener función principal, ¿verdad? No, como bien dicen, el programa está anunciado, pero una vez ya que en los preámbulos de la celebración del novenario, del traslado, pues nos volvimos a reunir con don Daniel y bueno, vimos que la novena de las 9, pues bueno, se puso por el tema de la pandemia para que la gente pudiera ir en dos horarios y no congregara un número voluminoso de personas a las 11, y la verdad, bueno, que ha ido bien todos estos años, pero claro, la afluencia de público a las 9 es mucho menor, ya que al ser festivo también el día anterior con la noche de los fuegos y demás, donde nos reunimos con la familia, bueno, pues los fieles que acuden pues son una minoría. Y entonces, bueno, pues hablando con don Daniel, vimos que, bueno, que podíamos sustituirla y solo poner como estaba antes la función de las 11 de la mañana, porque así él también, bueno, pues se puede preparar mejor, puede descansar un poco más. También son días muy duros, ¿no?, para nuestro párroco, ya que él tiene que estar durante la novena, está confesando, en la mañana también tiene que estar allí porque él es el que da la novena de por la mañana, tiene que ir a sustituir a los sacerdotes que vienen y a lo mejor no tiene con quién dar la celebración de la Eucaristía en sus parroquias. Y entonces, bueno, pues decidimos de hacerlo así. Se está anunciando en la novena y, bueno, pues hoy aquí yo también hago este anuncio de que el día 8, tanto el día 8 como el día del voto, se suprime la función de las 9 de la mañana. Solo habrá una única que será a las 11. Uh-huh. Tanto, como decíamos, ¿no?, tanto el 8 como el día del voto. Uh-huh. Sí, el lunes como el domingo. Bueno, pues ese día está previsto, aparte de la función principal, ya por la tarde esa salida procesional. Una salida procesional en la que prácticamente sin novedades en cuanto a lo sustancial, ¿no, Mari Carmen? Horario, recorrido y demás. Sí, pues como viene siendo tradición, salimos a las 7:30. Y el recorrido, bueno, pues sigue siendo el mismo de todos los años y nada, esperando que sea del gozo y disfrute de todos los ubriqueños y que nos acompañen como siempre por nuestras calles. Uh-huh. Sí. Yo tengo por aquí la chuletilla, salida de la parroquia Nuestra Señora de la O, calle Real, San Juan, Plaza Francisco Fatou y Lucas, Beato Diego José de Cádiz, Plaza Colón, San Sebastián, Virgen de los Remedios, Toledo, Plaza de la Trinidad, Botica y nuevamente entrada al templo. El día 8, el acompañamiento musical corre a cargo de la Banda Municipal de Música. Ya luego, el 14 de septiembre, vendrá la festividad del voto realizado en 1855 y ahí tendrá lugar esa salida procesional con el acompañamiento de la agrupación musical ubriqueña. Lo que sí viene siendo, no novedad, pero sí una de las cuestiones más llamativas, ¿no?, un poco también la decoración, ¿no?, de esa sobre todo la calle, ¿no?, de los Remedios por parte del grupo joven. Ya el otro día me dejabas ahí entrever que algo tenían preparado, ¿no, Mari Carmen? Sí, ya se pueden ver que están empezando a colgar las guirnaldas, ¿no?, en la calle de los Remedios. Fue una iniciativa que tuvieron ellos por cuenta propia y, bueno, pues yo dejé que desarrollaran esta actividad y la verdad, bueno, pues que es muy gratificante, ¿no?, ver cómo los jóvenes pues se reúnen, ¿no?, para decorar sobre todo la calle, ¿no?, que lleva el nombre de nuestra patrona. Y, bueno, pues la verdad que es muy bonito. Ellos llevan trabajando ya tiempo en esto y bueno, ya en estos días pues ultimando, los habrán escuchado por allí por la calle por la noche, por la mañana y nada, han empezado ya a tirar la guinalda, ya en estos días pues pasarán a llevar a las casas, ¿no?, una banderola, ¿no?, que nos hizo el ayuntamiento con el anagrama de nuestra hermandad para adornar los barcones. Y también, bueno, pues en la calle Botica este año pues van a también a poner un, van a hacer un guiño, ¿no?, van a adornar un trocito de la calle y bueno, pues con el fin de que cada año, bueno, pues vayan haciendo algo nuevo, algo novedoso, y la verdad, bueno, que está bonito, y sobre todo ver que quién lo hace, ¿no?, pues son los jóvenes. Y eso es muy gratificante tanto para nuestro pueblo, porque aquí donde se ve que esto no termina, ¿no?, que esto continúa, y sobre todo para la hermandad, porque bueno, pues damos signo de que somos una hermandad viva, ¿no?, y una hermandad de puertas abiertas donde todo el mundo tiene su cabida y sus ideas también se pueden plasmar perfectamente en nuestras actividades y en nuestro trabajo. Es que eso, no solo que lo hagan ellos, porque bueno, se lo pueden encargar los mayores, es que nace de ellos, ¿no?, la propia iniciativa, que es ahí doblemente, pues la verdad que es reconfortante el pensarlo. Pues sí, como bien dice, hasta incluso el año pasado, que fue la primera vez, ¿no?, que ellos ponían esta iniciativa en funcionamiento, pues la verdad que ni los costaleros, ni nadie, porque yo no había querido tampoco, yo había comentado, los niños quieren poner algo en la calle Los Remedios, pero nadie sabía exactamente lo que era, y la verdad, bueno, pues que fue una experiencia muy bonita, y desde aquí también darle las gracias a los vecinos, porque cuando ellos van y piden amarrar una guinda en un barcón, pues los vecinos al revés abren sus puertas, ¿no?, para que ellos puedan entrar en las viviendas donde puedan amarrar una guinarda, ¿no?, para la Virgen, o le ofrecen agua y demás, o le ofrecen una escalera, o le ofrecen, entonces bueno, pues desde aquí también agradecer a los vecinos que también, bueno, pues comparten, ¿no?, esta actividad y se prestan a ellos. Bueno, pues los vecinos que colaboran no solo en esa calle, ¿no?, también se adornan otros balcones que con resto también con banderolas y demás, bueno, pues se deja ver también es otra manifestación, ¿no?, de esa devoción y ese apego que tiene el pueblo de Ubrique, los vecinos con la patrona. No sé si se nos queda algo más atrás, Mari Carmen, por recordar a los vecinos, a la audiencia. Pues creo que no, creo que está todo dicho y planteado. Invitamos. Creo que no se nos queda nada atrás. Invitamos, ¿no?, al pueblo de Ubrique, que acompaña a la patrona tanto en la festividad del 8 como la del 14, que al ser domingo, bueno, pues ya será, sí que va a ser el fin de fiestas, ¿no?, y un poco el acto que ponga ese fin y ya un poco la entrada en la rutina del otoño, ¿no?, del invierno ya aquí en el municipio. Pues sí, como bien dice, bueno, pues vamos a celebrar estos días, ¿no?, y a disfrutarlos en familia, con los amigos y sobre todo, bueno, pues en torno a nuestra madre, que es la insignia, ¿no?, principal de nuestro pueblo. Y nada, pues como bien dice, solo queda invitar, pues, que todo el mundo nos acompañe, ¿no?, que acompañe a nuestra madre, que como siempre, bueno, pues nos espera, ¿no?, radiante en nuestra parroquia y en estos dos días en la salida procesional. Y nada, pues a invitar a todo el pueblo, desearle unas felices fiestas, que vivamos también la feria con alegría y con disciplina, ¿no? Y nada, y que disfrutemos estos días maravillosos y, como bien dice, que nos llenemos de mucha alegría para coger energía para el invierno que nos espera, que esperemos que la Virgen nos siga concediendo esta buena carga de trabajo que tiene el pueblo y que sigamos así. Claro que sí. Pues con eso nos quedamos, Mari Carmen. Por cierto, el domingo es la festividad del voto. ¿Están previstas las alfombras de sal? No sé si habéis contactado con la agrupación parroquial de San Antonio y si tienen prevista esa iniciativa de nuevo. Sí, ellos sí, continúan, ¿no?, con esa actividad de las alfombras de sal y, bueno, ellos son los que organizan con las distintas formaciones que van a colaborar con ellos en hacer el anagrama, ¿no?, de su asociación o banda o hermandad, y si ellos siguen para adelante con esta propuesta. Pues la calle Torre, que también estará engalanada en esa festividad del voto el próximo domingo, una iniciativa que corre a cargo de la agrupación parroquial de San Antonio con la implicación, ¿no?, del resto de colectivos que colocan esa alfombra de sal. María Carmen López, lo dicho, hermana mayor de la hermandad de Nuestra Señora de los Remedios, gracias por estar con nosotros, que vaya todo bien en estos días. Pues muchísimas gracias y nada, y felices fiestas, ¿no?, a todo el pueblo. Igualmente, un saludo.